en El Salvador. El gobierno, familiares y amigos de las víctimas de la masacre El Calabozo en El Salvador declararon al monumento construido en honor a los fallecidos un bien cultural. El 22 de agosto de 1982, más de 200 personas fueron asesinadas por el ejército tras los operativos de tierra arrasada a la orilla del río Amatitán en el departamento de San Vicente. Nos informa Wilfredo Hernández desde Radio Inscanal. Aunque hoy parece un apacible río, sus aguas guardan una historia llena de dolor. Y es que el 22 de agosto de 1982, tras los operativos de tierra arrasada por el ejército de ese entonces, más de 200 personas fueron asesinadas por el batallón Atlacat en el sector de El Calabozo, a la orilla del río Amatitán, en San Esteban Catarina, departamento de San Vicente. La declaratoria de bien cultural es en cumplimiento al decreto 204 que establece el programa de reparación a víctimas del pasado conflicto armado, dijo la directora de Administración Cultural, Noemi Navas. Con esta declaratoria es parte de un inicio de la reivindicación de este suceso, de dignificar a las víctimas, de darles un punto importante a la población que tiene ese dolor y que pues sobrevivir al dolor siempre es muy difícil. Entonces parte del trabajo que nosotros hacemos desde la Secretaría de Cultura es precisamente este, poder hacer estos registros de declaratoria y para preservarlo para las nuevas generaciones. La declaración establece que el lugar donde reposa el recuerdo de las víctimas de la masacre tiene un valor histórico, simbólico, espiritual y social, destacó Ana María Mata de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Este reconocimiento responde a la solicitud realizada por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Madeleine Lagadet, junto a familiares de las víctimas, resaltó Carolina Constanza. Los familiares de las víctimas de la masacre El Calabozo, además de externar su felicidad, reconocen la apertura que han tenido estos hechos de lesa humanidad con los gobiernos del cambio. Sí, perdí a mi esposa y me mataron 5 niños aquí en este lugar. Y realmente fue, digamos, un momento, digamos, histórico. Si podía ver de este lado hasta allá, estaba cubierto de gente. Pues para mí está magnífico, porque usted bien sabe de que no se puede echar al olvido, digamos, el sufrimiento del pueblo. No solo fueron mis hijos, sino que fue una gran cantidad de niños que murieron, que los esperaban con el Yesagán aquí y los enchutaban así como dicen, ¿va? Así es de que para mí, digamos, son recuerdos que quedan. Por ejemplo, yo me muero, queda, digamos, los niños, ¿va? De mi familia, los otros, ¿va? Ve, vamos al calabozo esto. Y ese es un gran recuerdo para mí. Pues. La Secretaría de la Cultura emitió como parte de la declaratoria una serie de medidas de protección que limita las obras de construcción que alteren el lugar y el monumento construido. Solo se permitirán obras de mejoramiento, mantenimiento y restauración. Esta es la información que les compartimos desde Radio Inscanal El Salvador. Para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.